Si estás seguro de lo que hablas, ¿por qué diriges abajo tu mirada, eh? ¿Por qué no me lo dices a la cara? ¿Por qué? Cuando hay artistas que se rompen el cuello y en la tele hay destellos artificiales deslumbrando el cielo. Puedes decirme algo, puedes decir que jamás entré o que ahora salgo. Sin embargo, no son palabras, son estacas que se clavan. Son mentiras sin por qué, son cuentos de hadas. A veces deshacer lo andado es bueno para el alma. Empezar con buenas bases y con calma. Porque un partido que defiende la guerra votáis. No lo entiendo, os engañan y frivolizáis. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué no la palabra? ¿Por qué están empeñados en que la caja de Pandora se abra? ¿Por qué llevando tanto tiempo haciendo rap? Hay niñatos sacando discos sin destreza que creen ser más. ¿Por qué si Dios es tan grande y tan viejo? No lo vi ni con catalejo, el cielo está lejos de mí. Yo te mentí, solo sentía deseo. Porque te dije te quiero, ya no sé ni lo que espero. La duda me embarga, me carga. Tendré que admitir que así es el juego. Tendré que guiar mis pasos por un barrio nuevo. La duda me embarga, me carga. Tendré que comenzar desde el principio. Tendré que aceptar el desafío. Detrás de aquello había amor, sí. Había un sol y había estrellas. Había una razón para cada día. Yo te quería, tú me querías cuando querías. ¿Por qué la sigo esperando si sé que ya no es mía? ¿Por qué carajo nos prende? ¿Por qué creer que si todo va bien? ¿Por qué perder el tiempo echando de menos lo que no hicimos? ¿Por qué arrepentirnos de lo que pudo haber sido? ¿Por qué hay caminos que no nos llevan a ninguna parte? ¿Por qué castillos para un solo rey? ¿Por qué veis solo lo que queréis? No podéis compararme. ¿Por qué no quedan bares donde pueda olvidarte? ¿Por qué por más que me digan no aprendo? ¿Por qué me empeño si sé que no conviene? Me compondré, tenderé algunos trapos. Porque a pesar del tiempo, algunos nunca crecen. ¿Por qué volvemos al principio? Porque a pesar de andar no he llegado a ningún sitio. Porque se entrenan para salir a escena. Porque me como si sé que no puedo hacer nada. Porque todo va tan deprisa. Porque pisa, porque tu sonrisa. Porque tuvieron que decirme que mires para abajo. Porque no hay patio donde vuelva a ser un ano. La duda ya me embarga, me carga. Tendré que admitir que así es el juego. Tendré que guiar mis pasos por un barrio nuevo. La duda me embarga, me carga. Tendré que comenzar desde el principio. Tendré que aceptar el desafío. ¿Por qué lo busco si viene aquí el monte? Nadie responde, la verdad se esconde. ¿Por qué hay hambre y tú estás tan gordo, hombre? Con un alambre se intenta sujetar la cumbre. No es posible, no hay control factible ni imaginable. No dejéis que un imbécil hable. ¿Por qué lo veo si estoy ciego? ¿Por qué me altero si me caracteriza el sosiego? ¿Por qué el tiempo jamás se detiene? ¿Qué es lo que tiene? Con la vida y con la muerte viene conversando conmigo, yo mismo y quizás Irene. Hago caso a quien conviene, no hay más, ¿va, bene? Sí, en el 2003 no todo parece lo que ves. Mirando los TNT, empezando con buen pie, preguntándose si siempre me embarga, me carga. Tendré que admitir que así es el juego. Tendré que guiar mis pasos por un barrio nuevo. La duda me embarga, me carga. Tendré que comenzar desde el principio. Tendré que aceptar el desafío.